traté de evitar que tú no te marcharas. Ni siquiera pude contener el llanto para no llorar. Es difícil aceptar que no estás a mi lado. Dices que ya no me quieres, que tu amor ha terminado. No sé qué debo hacer, me siento derrotado y creo que he perdido hasta mi propia identidad. La verdad es que mi vida no soportaría estar en penumbra ni una noche más. Pero al final de cuentas, esta triste realidad, ya todo terminó, la soledad al fin llegó y se ha implantado aquí en mi alma, ha derrotado a mi corazón. Ya todo terminó y tu recuerdo se quedó como una herida en mi alma, como un tatuaje en mi corazón. Todo terminó, esta ironía del amor. Cuando pensé que eras mía, llegó alguien más y me robó tu amor. No sé qué debo hacer, me siento derrotado y creo que he perdido hasta mi propia identidad. La verdad es que mi vida no soportaría estar en penumbra ni una noche más. Pero al final de cuentas, esta triste realidad, ya todo terminó, la soledad al fin llegó y se ha implantado aquí en mi alma, ha derrotado a mi corazón. Ya todo terminó y tu recuerdo se quedó como una herida en mi alma, como un tatuaje en mi corazón. Todo terminó, es la ironía del amor. Cuando pensé que eras mía, llegó alguien más y me robó tu amor. Todo te...